Estaban dos vecinas conversando y una le dice, ¿cómo le va a su hijo? Ayer abrió una joyería. Ah, dice, qué bien, ¿no? Dice, le dieron 6 años de cárcel.